mucho, demostrando su amor por el Elche. Solo se les pide que se les respete. Y estamos hablando de plazas de aparcamiento que en su día compraron e invirtieron en el club. ¿Por qué ahora tienen que aparcar en otro sitio si es que encuentran otro sitio? Si tienen su plaza de aparcamiento pagada. Pues es uno de los más de los capítulos que debe el Consejo de Administración intentar resolver cuanto antes, porque evidentemente con la peña cabreada, precisamente en estos momentos en los que hay que tenerlos contentos para la campaña de abonos, pues no es muy inteligente por su parte. Hacemos una pausa y entramos ya con protagonistas. En Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas, cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del Centro Comercial Polamax, Santa Pola. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya está en Elche, restaurante Tapería El Mirador de Elche. El mejor sitio para tapear en barra. Pídete una caña y te invitamos a una tapa. Restaurante Tapería El Mirador de Elche. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas. Y cenas para grupos, empresas, despedidas. Ir de tapas es otra cosa en Restaurante Tapería El Mirador de Elche. Estamos en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Restaurante Tapería El Mirador de Elche. ¡Qué delicia! Balumba, ve preparando el puchero. Yo traer patas de silla para chuparse los dedos. Y lo mejor es que me han costado a mitad de precio. Del 10 al 24 de agosto, en tus tiendas juguetos de Elche y Santa Pola, encontrarás muebles de terraza y jardín con un 50% de descuento. Pon el puchero al sol que estrenemos la sombrilla, Balumba. Quedan fuera de la promoción los artículos plegables de camping y playa. Este verano se ha vuelto loco. Alta de línea gratis, más ADSL 3 o 6 megas a 19,90 euros. Y si quieres 10 megas a 23,90 durante 12 meses. Vente a Movistar y hazte de contrato. Te hemos preparado una bienvenida especial. Llévate tu Nokia 5800. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. 90 minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. Las mejores ofertas en sillones y sofás las tienes en Cima Sofás. Para el salón, habitación o cualquier rincón de casa. Cima Sofás, diseño, confort. Y como son fabricantes, mantienen siempre los mejores precios. Sofá 3 más 2 desde 290 euros y sofá 3 más cheslón extraíble y reclinable por solo 650 euros. Cima Sofás, siempre el mejor precio de fábrica. Visita nuestra exposición en Elche, en carretera Crevillente, junto a Nissan. Cima Sofás. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí seguimos un cuarto de hora para llegar al final de nuestro programa. El equipo que sigue sus entrenamientos, preparando ya el arranque liguero. Esta noche otro amistoso frente a un tercera división, La Nucía, allí en La Nucía. Y las sensaciones que sigue transmitiendo el equipo son francamente buenas. desde el principio con ese plan de entrenamientos mucho más exigente que en otras campañas. Luego viendo que los resultados, pero sobre todo la imagen del equipo en los partidos importantes, Tenerife y Almería, pues han dejado una muy buena impresión. Esto no significa y no debe significar en absoluto pues vender más allá de lo que fue el partido. Alguien puede pensar, bueno, pues ya vamos a ganar los próximos 5 partidos de Liga. No, la Liga es otra cosa, los equipos aquí vendrán a encerrarse, pero este Elche se nota que está trabajado, que sabe a lo que juega, y eso es muy importante. Para conseguir un objetivo, primero tienes que programarte un camino a recorrer, y en ese sentido Claudio lo ha tenido siempre claro desde el principio. Esas buenas sensaciones también las refleja uno de los últimos en llegar, el jugador del Elche, ex del Zaragoza, David Generelo. Bueno, las sensaciones buenas, ¿no? Yo creo que el equipo, pues desde que llegué, la verdad que el nivel de trabajo está siendo pues excelente. El equipo está con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y yo creo que eso se ha reflejado en los dos partidos estos que hemos tenido aquí delante de nuestra afición, ¿no? Creo que debemos estar contentos porque además de los resultados que han sido positivos, pues se ha hecho un muy buen trabajo, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de y darle la importancia que tienen, ¿no? Eran dos partidos amistosos, dos partidos de pretemporada, en lo que es importante ir cogiendo conceptos, ir cogiendo un buen nivel físico y bueno, y sobre todo pues prepararnos para el partido de Huesca. Yo creo que la ilusión evidentemente no se la podemos quitar a nadie, ¿no? Y es normal que todo el mundo esté ilusionado con el equipo, con tu equipo, al inicio de temporada, ¿no? Lo que bien es cierto es que, pues bueno, como te he dicho, el partido importante es el de Huesca, es el partido que tenemos en mente, el que tenemos que conseguir los 3 puntos, y a partir de esos 3 puntos, pues empezar a pensar en el siguiente, en el de Soria, y así ir poco a poco, ir partido a partido, intentar pues hacer un buen inicio de temporada, y bueno, yo siempre digo que más o menos en diciembre, más o menos ya puedes decir o puedes aspirar a más o menos a concretarlo el puesto de o por lo que puedes luchar a final de temporada. La verdad que ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido, ¿no? El que pues hayamos venido 9-10 personas pues nuevas y que nos hayamos adaptado también, ¿no? Y eso evidentemente es mérito de la gente que ya estaba aquí. Como bien dices, es una cosa muy importante para conseguir objetivo es que el vestuario esté unido, que el vestuario, todo el mundo mire hacia el mismo objetivo y deje atrás los objetivos personales por los colectivos. Y bueno, yo creo que eso el Elche lo tiene, ¿no? Hay que seguir cultivándolo porque eso tiene que ser así durante todo el año. Y es una cosa pues que tenemos a nuestro favor. Bueno, la verdad que bien, ¿no? Poco a poco. Para mí ha sido un cambio importante porque tanto la forma de entrenamiento, el nivel de exigencia de los entrenamientos, como bien dices, pues la táctica de un nuevo entrenador, pues han sido bastantes cambios. Pero bueno, pues poco a poco, con como te he dicho, con la ayuda de tanto el cuerpo técnico como de los compañeros, pues vas entrando en ese equipo, en ese lo que quiere el míster de cada uno, y bueno, la verdad que muy contento, como te digo, además reforzado por los buenos resultados y por las cosas bien hechas, pues yo creo que es la mejor manera de trabajar. ¿Y alguno más? ¿Hay algún jugador más en la plantilla que pueda actuar en esa posición y que también lo está haciendo muy bien, ¿no? Yo desde el primer día que llegué aquí lo dije, ¿no? La competencia en el fútbol es lo normal. Además creo que es muy positiva para el equipo, como bien dices, porque el que quiera jugar va a tener que hacer las cosas muy bien. Y bueno, yo creo que eso, el máximo beneficiado va a ser el Elche, y eso es lo más importante. Yo ni me veo ni me dejo de ver, ¿no? Eso, hay una persona que es la responsable de tomar esas decisiones y mi obligación es intentar hacerlo lo mejor posible cada vez que me ponga la camiseta del Elche para poner las cosas muy difíciles y evidentemente como objetivo para jugar. No, bueno, yo creo que tenemos unas ideas claras que se mantienen independientemente del rival y del partido que sea, pero sí que es cierto que luego pues un poco te tienes que adaptar a las circunstancias del partido, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues no creo que tengamos ningún problema para adaptarnos todos los jugadores que podemos actuar ahí. También le preguntamos a Generelo si siente la responsabilidad, un poco la presión de responder a ser hasta el momento uno de los fichajes importantes de esta temporada. Sí, siento la presión y bueno, es una cosa normal, ¿no? Cuando estás en este mundo, cuando bueno, pues llevas ya años jugando a nivel profesional, pues ese tipo de presión va contigo y bueno, yo creo que además es positiva, personalmente para mí creo que es positiva, porque eso hace que no te dé tiempo a relajarte, que intentes hacer siempre las cosas muy bien, porque como bien dices, pues bueno, vengo de un equipo pues importante y creo que pues el Elche ha puesto ilusión en mi llegada y, como te he dicho, no intentar no defraudarle, sobre todo con trabajo, con muchísima ilusión y ayudando siempre al equipo. Bueno, pues es David Generelo, un hombre que es una de las pocas dudas que hay ahora mismo de cara al once titular. Todos tenemos un poco claro que Willy Caballero arrancará la liga en la portería. Tena, Samuel, Raúl Fuster tienen puesto seguro. Óscar Rubio parecía que también, pero Chimo Navarro no lo ha hecho nada mal. Ahí puede quizás Claudio albergar alguna duda. En el doble pivote, Achiari tiene puesto seguro. De salida yo creo que ahora Usero tendría un 55%, Generelo un 45%, lo digo por el tono físico, superior Usero ahora mismo al de Generelo, pero Generelo posiblemente en calidad esté un paso por delante y quizás en los próximos 10 días le adelante. Luego las medias puntas, pues por la desgracia de la lesión de Saúl, ahí estaría más claro, si Jandro está bien, Jandro por el centro, Santos por la izquierda, Yuri por la derecha. Y arriba diría lo mismo, ¿no? Molina podría tener ahora mismo un pequeño porcentaje superior a Pereira, por aquello de que Pereira físicamente todavía no está al 100%, pero cuidado que los próximos días Pereira podría adelantar a Molina. Ambos han demostrado que tienen gol en sus venas. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Abierto todos los días desde las 7:30 de la tarde a las 2 de la madrugada. Entrada y parking gratuitos. Este verano se ha vuelto loco. Alta de línea gratis, más ADSL 3 o 6 megas a 19,90 euros. Y si quieres 10 megas a 23,90 durante 12 meses. Vente a Movistar y hazte de contrato. Te hemos preparado una bienvenida especial. Llévate tu Nokia 5800. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera.